¿Piensa usted que es correcto decir que cada persona es libre de adorar a Dios a su manera? Aunque eso pudiera sonar políticamente correcto, la Biblia en efecto identifica formas inapropiadas de adoración. Por ejemplo, algunos adoran ídolos, otros exaltan a las criaturas en lugar del Creador. ¿Cómo se puede distinguir la diferencia entre la adoración verdadera y la falsa? Pues bien, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica lo que es la adoración verdadera y lo que no es. Aprenda más en cuanto a la adoración verdadera en el estudio informativo de hoy. ¿Qué es la adoración? Ahora, continuando con la serie, El anhelo de mi corazón, con ustedes el autor y maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para hablarnos un poco más en cuanto al programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Momento Decisivo. Hoy vamos a dar un segundo paso en nuestro estudio de la adoración, en la serie titulada El anhelo de mi corazón. Hoy vamos a definir qué es la adoración. Vamos también a hablar de lo que no es la adoración, de modo que podamos mirarla claramente y descubrir qué es propiamente la adoración. Sería trágico emprender este recorrido y dedicar tiempo para hablar de la adoración sin que la hayamos definido, así que vamos a hacer eso hoy. Espero que sea un estímulo para usted. Empecemos la lección de hoy titulada ¿Qué es la adoración? Abramos nuestro corazón y descubramos nosotros mismos el significado de este término importante. El predicador y escritor A.W. Tozer es probablemente el escritor que más citan los ministros del Evangelio, excepto, tal vez, Charles Haddon Spurgeon. Supongo que le debemos a él la serie de libros que se han escrito sobre la adoración, porque su libro sobre la adoración fue uno de los primeros que se publicó en tiempos modernos. Él tiene una expresión que usó en sus libros varias veces, se refería a la adoración como la joya faltante en la iglesia. Otros han captado esa idea y la han usado como títulos para libros adicionales. Lo curioso es que a Tozer no se le apreció mucho en vida. Sus contemporáneos casi ni le conocían, pero después de que murió y sus libros empezaron a ser publicados, la gente se dio cuenta de que fue un profeta, un hombre que como ningún otro comprendió la iglesia de su día. Él podía ver las tremendas necesidades que tenemos en el mundo evangélico y podía, de una manera muy penetrante, escribirlo para que no se olvidara. Y en uno de sus escritos dice esto: el hombre fue hecho para adorar a Dios. Dios le dio al hombre un arpa y le dijo: toma, sobre todas las criaturas que he hecho y creado, te he dado a ti el arpa más grande. Pongo más cuerdas en tu instrumento y te he dado una amplitud mayor de la que le he dado a toda otra criatura. Puedes adorarme como ninguna otra criatura puede. Cuando pecó, el hombre tomó ese instrumento y lo lanzó al lodo. Y ahí ha estado por siglos, errumbando, roto, sin cuerdas. Y el hombre, en lugar de tocar el arpa como los ángeles y de tratar de adorar a Dios en todas sus actividades, es egocéntrico y se encierra dentro de sí mismo y se enfurruña y suelta palabrotas y se ríe y canta, pero todo sin gozo y sin adoración. La adoración es la joya faltante en el evangelismo moderno. Somos organizados, trabajamos, tenemos nuestras agendas, tenemos casi todo, pero hay algo que las iglesias, incluso las iglesias evangélicas, no tienen: la capacidad de adorar. No estamos cultivando el arte de la adoración, es la gema brillante que ha perdido la iglesia moderna y pienso que debemos buscarla hasta que la hallemos. Tozer expresa bien el peso que siento en el corazón al enfrentar el reto de estos días de aprender en cuanto a este tema. He llegado a darme cuenta más que nunca en mi vida como creyente y pastor que la adoración es la suprema prioridad para la que todos nosotros fuimos creados y que es el mandamiento prioritario en la palabra de Dios. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios de todo corazón, mente y alma. Es el padrón del Antiguo Testamento. Donde quiera que se observa al pueblo, está adorando. Y es la práctica del Nuevo Testamento, es nuestra responsabilidad primaria ante Dios. Como el Señor Jesús le dijo a Marta, una cosa es necesaria. Eso es lo que se tiene que cultivar. La adoración al Señor es el lugar en donde Dios vive, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Es el requisito previo para el servicio efectivo. El Señor le dijo a Satanás cuando lo tentó en el desierto, «Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». La adoración viene antes del servicio. Es la panacea para el desaliento. Se nos ha ofrecido la oportunidad de canjear el espíritu de aflicción por el traje de alabanza. Es la pasión de nuestro Dios mismo. Juan 4 me intriga sobremanera porque dice que Dios busca que le adoren. Está buscando activamente. Sus ojos van de aquí para allá por toda la tierra, buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Si la adoración es tan alta prioridad, y si es aquello para lo que hemos sido creados, entonces, ¿cómo debemos practicarla? ¿Qué significa en realidad la adoración? ¿Qué tipo de adoración acepta Dios y qué clase rechaza? ¿Cuáles maneras de expresar nuestra adoración a Dios son legítimas y cuáles no lo son? Todas estas preguntas claman respuesta y espero que lo lograremos antes de terminar. Tal vez deberíamos plantear la pregunta, ¿qué es la adoración? Tal vez la mejor forma en que puedo definirla es primero decir lo que no es la adoración. Tal vez puedo ayudarles a entender, al estudiar las Escrituras, que hay ciertos tipos de adoración que Dios no acepta. En primer lugar, encontramos lo que pudiéramos llamar adoración ignorante. Cuando Jesús hablaba con la samaritana, en cuanto a la adoración, le dijo, «Vosotros adoráis lo que no sabéis». ¿Cómo se puede adorar algo si no se sabe lo que es? Pablo toca un tema similar al predicar en Atenas. Según leemos en Hechos 17, les dice, «Observo que ustedes son muy religiosos. Observé al andar por sus calles que hay por ahí un altar al Dios desconocido. ¿Cómo pueden adorar a un Dios que no conocen?» Más adelante en el pasaje, Pablo lo rotula como adoración ignorante. Amigos y amigas, por toda nuestra tierra, en la actualidad y en las iglesias de todas partes, en este país y por todo el mundo, la gente entra y sale de sus santuarios pretendiendo para adorar lo que no conocen y en adoración ignorante. Y en realidad, nada sucede, excepto por fuera, en lo externo. Nunca ha salido del edificio porque Dios no acepta adoración ignorante. La adoración es conocer a Dios y adorarle. Y si no conocemos a Dios, ¿cómo podemos adorarle? Algunos piensan que no importa lo que uno adore, que lo que importa es la adoración. Como si la experiencia fuera una especie de catarsis. Dios no acepta adoración ignorante. Dios no acepta la adoración impropia. Hay muchas ilustraciones de adoración impropia, pero tal vez el pasaje clave en el Nuevo Testamento se halla en Romanos 1. Yo llamo a este capítulo la devolución del hombre. Pablo les escribe a los romanos hablando de lo que ha sucedido en la cultura. Está diciendo que el hombre ha tomado la obra creadora de Dios, que ha dado como testimonio de la grandeza y poder de Dios, y en lugar de adorar al Creador a quien señala la creación, el hombre más bien adora la creación. Hay una expresión aterradora de Dios debido a eso. Dios los entregó. Es terrible pensar que alguien se da por vencido respecto a otra persona, pero cuando Dios lo hace respecto a usted, en efecto, así sucede. Dios dijo eso porque ellos no veían que detrás de la creación estuviera el Creador a quien se debe dar la adoración, y en su lugar, ellos tomaron las cosas creadas e hicieron ídolos y los adoraron. Y ese fue el mínimo denominador común de su rechazo a Dios, y por consiguiente Dios los entregó. Él los dejó librados a sus propios artificios, hasta que en última instancia fueron destruidos. Dios no acepta adoración idólatra. Tal vez le sorprenda mi definición de un ídolo. Si le preguntara qué es un ídolo, usted diría que es algo a lo que uno adora en lugar de adorar a Dios. En cierto sentido, eso es verdad. Pero hay más que eso. Un ídolo es cualquier cosa que uno usa pretendiendo adorar al Dios verdadero. Un ídolo es cualquier cosa que se permite que se introduzca entre uno y la adoración al Dios verdadero. Por ejemplo, hay muchos hoy que tienen imágenes, estatuas y todo tipo de representaciones de Dios, artículos de adoración para adorar a Dios.